esta canción se la dedica el gran Calixto Ochoa a toda la suegra, a todos los suegros y a todos los enamorados, para que no se pierdan de nada, de nada. Muchacha, dile a tu mamá que eso no lo vuelva a hacer. Muchacha, dile a tu mamá que eso no lo vuelva a hacer. La mujer es para el hombre y el hombre es para la mujer. Ay, mira, de lo que te perdiste, ay, mira, de lo que te perdiste. Oye, mami, las suegras sí son aguafiestas, ¿ah? ¿Eh?